A veces empiezo y no ceso hasta acabar. A veces tomo un avirome y no sé cómo empezar. A veces tantas cosas, a veces nada. A veces siento que de mí de nuevo el tiempo se separa. Y por eso a veces juego a creer que soy un dios. Y luego siempre me doy cuenta de que soy algo peor. Un simple vivo, un simple muerto. Un simple grano camuflado entre lo inmenso del desierto. A veces siento mucho orgullo en mi interior. Y luego intuyo que no tapa la vergüenza del rencor. A veces tan seguro, a veces dudo. A veces sufro, a veces lucho, a veces busco y me disgusto. Porque mucho yo lo intento y nada encuentro. A veces mienten y les miento, a veces creo. A veces tengo lo que quiero, eso pienso. A veces erro tras acierto, siempre aprendo. O creo, eso jamás quiero. Soñé consciente, me sorprendí, desperté. Jamás volé sobre el espacio ni dejé de ser rehén de este mundo tan conocido. Quiero lápiz y un papel y en un mundo desconocido que me mantiene a sus pies. Pero jamás soñé consciente, me sorprendí, desperté. Jamás volé sobre el espacio ni dejé de ser rehén de este mundo tan conocido. Quiero lápiz y un papel y en un mundo desconocido que me mantiene a sus pies. A veces gano sin esfuerzo, a veces pierdo y pongo esmero. A veces digo lo que pienso tras silencio. Yo siempre espero, no sé qué cosa. Tal vez que la verdad tan triste se vuelva maravillosa. Acostumbrado a desconfiar. Son 3 segundos a los ojos que alguien yo puedo mirar. A veces menos, o mucho menos. Porque una mirada en falso digo chao a mi secreto. A veces digo más tarde lo voy a hacer. Y luego llega ese más tarde y digo más tarde lo haré. ¿Por qué me miento? Tontos pretextos. No soy idiota, soy un ciego que se calma con un cuento. A veces preso yo me siento de este mundo de metal. Bajo bosques de cemento que me quieren asfixiar con su frialdad, con su egoísmo. A veces pienso que va a cambiar todo con solo decirlo y lo digo. Jamás soñé consciente, me sorprendí, desperté. Jamás volé sobre el espacio ni dejé de ser rehén de este mundo tan conocido. Quiero lápiz y un papel y en un mundo desconocido que me mantiene a sus pies. Pero jamás soñé consciente, me sorprendí, desperté. Jamás volé sobre el espacio ni dejé de ser rehén de este mundo tan conocido. Quiero lápiz y un papel y en un mundo desconocido que me mantiene a sus pies. A veces río, juego, a veces frío, tengo tras el miedo. Se apodera de mi cuerpo, a veces soy un genio, a veces soy un necio, tras al cielo. Lo contemplo por momentos o me entierro en pensamientos sin poner oposición, sin poder vencer al ego, sin poder hallar al yo. Sin amor, con dolor, ha sufrido el corazón. A veces lo que ayer faltó me está sobrando el día de hoy. Pero jamás soñé consciente, me sorprendí, desperté. Jamás volé sobre el espacio ni dejé de ser rehén de este mundo tan conocido. Quiero lápiz y un papel y en un mundo desconocido que me mantiene a sus pies. Pero jamás soñé consciente, me sorprendí, desperté. Jamás volé sobre el espacio ni dejé de ser rehén de este mundo tan conocido. Quiero lápiz y un papel y en un mundo desconocido que me mantiene a sus pies.